tão sério. Me encantou. Assim? Muy buenos días. Reitero nuestro saludo. Hemos venido muy pronto. Ha habido mucha gente que se ha puesto en fila aquí para escuchar el, iba a decir el plato fuerte, ¿no? No quiero utilizar símiles culinarios, pero sí el momento más intenso, a pesar de lo intensísimo que fue lo de ayer, de este seminario. Y es intenso por dos motivos. Primero, y para mí más conocido y más, incluso más querido, ahora como Boaventura del todo no domina bien el castellano, utiliza un portuñol fuerte, pues a lo mejor no distingue bien los matices de más querido. Yo le quiero más a Montserrat, la conozco desde hace tiempo. Nos dio el honor de publicar un gran libro. No quiero hacer propaganda de él, pero sería muy interesante leerlo. Sería muy interesante leerlo, sobre la invención del marxismo, que resulta que no es una tarea de don Carlos, a pesar de que sí que se basa en lo que don Carlos dijo. Y yo creo que a partir de ese momento estrechamos nuestras relaciones. Luego el trabajo nos ha ido separando, en el sentido de que no nos hemos encontrado todas las veces que hemos querido. Y, bueno, hemos gozado de la ausencia porque nos habíamos desde lejos. Ella participa directamente en el Magíster de Políticas y Éticas Públicas, y ella es un poco un faro o un foco, no sé cómo se dice eso, de seguimiento crítico al pensamiento moderno. Y nos parecía que era la persona idónea para presentar, aparte de que se conocen y han llevado a cabo actividades conjuntas, para presentar a Boaventura. Porque se necesita, y más desde una cátedra o de una catedrática de filosofía pura, se necesita cuestionar nuestros pensamientos, nuestros sistemas de pensar, incluso nuestras gnoseologías y nuestras epistemologías, como luego dirá Boaventura. Entonces, perdonadme que yo haya hecho este acento sobre Montserrat, que es mucho más que la presentadora de Boaventura. Y a Boaventura le va a presentar ella. Creo que es verdad que muchos hemos venido porque teníamos necesidad de escucharle, de verle la cara, hemos leído muchas cosas, nos ha hecho pensar, nos ha hecho dudar. Creo que nos va a hacer dudar más, pero el meternos en la corriente de pensamiento crítico y de pensamiento dócil a lo que emana el sur y de atrevernos a poner en cuestión buena parte de esta carga occidentalista que tenemos, a mí me parece que nos viene muy bien, no solo a los que estamos empeñados en la educación de las gentes jóvenes para la cooperación al desarrollo y para la solidaridad con los pueblos, sino también a la misma gente bien que quiere cultivar la inteligencia y ponerla al servicio de los demás. De verdad, para mí es más que un honor. Yo sé que hoy no es domingo, pero como si fuera domingo. Es un día de gran fiesta y gran fiesta del pensamiento. Mil gracias, Montse, mil gracias, Boaventura. Y mil gracias a esta gente, porque fijaros cómo hablan por los ojos, están así, ansiosos. Adelante. Muchas gracias, Carmelo, y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por haber venido. Después de esa presentación, claro, ya no sé qué tengo que decir, pero bueno. A mí me corresponde presentar a Boaventura de Sousa Santos, que es uno de los pensadores, sociólogos, críticos más importantes de nuestra época. Yo imagino que habéis leído al menos una parte de su obra o que conocéis algunos de sus textos. Yo voy a hacer una presentación así un poco rápida, centrándome en algunos puntos que son los que me parecen más importantes en el tema de lo que sería descolonizar el pensamiento, que es una cosa que dicho así, o descolonización epistémica, que dicho así pues suena como no se sabe muy bien cómo, pero que voy a intentar explicarlo rápidamente. Sabéis que Boaventura nació en Coimbra, él es jurista de formación, luego estudió filosofía en Alemania y sociología en Estados Unidos y está una parte del año en Coimbra, donde dirige el Centro de Estudios Sociales, que es uno de los centros pioneros en Europa sobre el tema de pensamiento y teoría descolonial, y otra parte del tiempo en Estados Unidos. Para mí lo primero que me llamó la atención cuando empecé a leer los textos de Boaventura fue que es uno de los pocos pensadores, digamos, europeos, de formación europea, que sin embargo se toma en serio el pensamiento, digamos, poscolonial, descolonial, todas aquellas críticas a la posmodernidad que vienen de pensadores, digamos, no de esa zona geopolítica, no de esta zona del mundo. Y eso para mí es muy importante porque en el momento que se cambia esa mirada, es decir, en el momento en que no se ve la realidad con los ojos de un europeo colonizador, digamos, aunque eso lo tengamos tan naturalizado que ya casi no nos demos cuenta de ello, sino que se mira con los ojos de los pensadores de las culturas que fueron colonizadas y en cierta medida barridas del ámbito del pensamiento, todas las cuestiones cambian. Y no es que, digamos, haya que introducir esos temas dentro de la mirada occidental, es que la propia mirada cambia de composición. Por poner un ejemplo, que puede ser un ejemplo relativamente fácil, desde la tradición europea, incluso en España hay en este momento un debate sobre esta cuestión, si capitalismo y democracia son, digamos, dos elementos que se complementan o si son en cierta medida antitéticos, si donde hay democracia no puede haber capitalismo o si donde hay capitalismo no puede haber democracia. En España, al menos en nuestro contexto filosófico, incluso sociológico, de teoría política, la cuestión más bien por la vía de que capitalismo y democracia se complementan, aunque no siempre se lleven bien, etcétera, etcétera. La mirada que procede sobre todo de culturas de zonas colonizadas, rápidamente altera esta relación, porque es muy claro que justamente democracia y capitalismo se contraponen. El capitalismo se ha impuesto en los países coloniales no a través de formas democráticas, sino justamente a través de formas despóticas, a través de formas dictatoriales, lo que, como ya decía Frantz Fanon, en la parte norte, en la parte dominante es paz, en la parte colonizada es violencia y es guerra. Y ambos elementos van simultáneos, van de la mano, están juntos en el tiempo, aunque desde la mirada europea de nuevo intentemos hacer como una especie de línea cronológica de tal manera que la guerra es anterior y la paz es posterior, porque significa un progreso, sin ver que justamente esta paz es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Es decir, modernidad y colonialidad, como ellos plantean constantemente, son como dos caras de la misma cosa, van juntas y no se puede pensar la una sin la otra. Eso en Europa normalmente no se hace, porque nuestra mirada está centrada simplemente en las zonas, digamos, coloniales, dominantes, imperiales, etc. Eso desde la mirada que aporta el pensamiento descolonial se ve, podríamos decir, rápidamente, cuál es esa línea que traza esa distinción. Ahora bien, esto que podría ser una cuestión, digamos, de orden político, o simplemente político, o solamente político, es un tema, como Boaventura señala, de orden, no solo él, también otros autores de esa corriente, es un tema de orden epistémico. ¿Qué significa que es un orden, que es una cuestión de orden epistémico? Eso significa que la teoría está anclada en la cultura y que la cultura digamos que conjuga, forma, configura una serie de esquemas que son esquemas de percepción, de conocimiento, de entendimiento del mundo, de interpretación del mismo, etcétera, etcétera. En el momento en que una cultura se presenta como cultura dominante y además lo hace de la forma que lo hace la cultura europea, que es a través del discurso de la universalidad, del discurso del universalismo, lo que hace es simplemente silenciar a ese otro, porque ese otro ya no tiene lugar. O habla en el mismo lenguaje que nosotros, en cuyo caso es comprensible, o si habla en el lenguaje de esa cultura, con esos términos, con esas concepciones, es que eso no es propiamente pensamiento. Es tradición, es superstición, es arcaísmo, es folclore, es etnicismo, etcétera, etcétera. Pero no le damos esa, digamos, ese valor. Entonces se genera una relación de superioridad e inferioridad cultural, pero con el truco, pudiéramos decir, con la perversión de que la cultura europea no se presenta como cultura, sino se presenta como pensamiento universal. Y al hacer ese juego impide, podríamos decir, que veamos justamente esas otras formas de entender el mundo, de percibirlo, de interpretarlo, de vivirlo, que está arraigado en esas otras culturas que, sin embargo, consideramos simplemente arcaísmos, culturas marginales, culturas antiguas, culturas arcaicas, etcétera, etcétera. Eso va acompañado de otro problema que él ha planteado, que es cómo la tradición europea, sobre todo la tradición europea, digamos, revolucionaria, poner el revolucionario entre comillas, ha pretendido dejarse guiar por una cultura de vanguardia, que es la que sabe lo que hay que hacer y, por tanto, lo que de alguna manera va a imponer determinados programas. Y justamente esa cultura de vanguardia es una cultura europea, con lo cual produce determinados efectos en justamente el choque, pudiéramos decir, con los países colonizados. Por el contrario, él sostiene, deberíamos empezar a pensar en lo que llama una cultura de retaguardia o una teoría de retaguardia, una teoría que va, digamos, que acompaña a los movimientos, que reflexiona sobre ellos, que los piensa, que da palabras para interpretarlos, que no pretende decir lo que hay que hacer, sino que de alguna manera escucha, y para eso hay que aprender a escuchar. Y la cultura europea no es una cultura que sepa escuchar, justamente porque es una cultura que está muy digamos, obsesionada con la cuestión de la universalidad y de la verdad, en el sentido filosófico más clásico del tema. Se trata entonces, sostiene él, de algo así como de desformarse, es decir, de poner en cuestión nuestras categorías, las categorías con las que pensamos el mundo, para poder ser capaces de escuchar justamente otras voces, otras concepciones, otros discursos, otros temas, otras palabras que nos vienen de las luchas de movimientos sociales en otras zonas. Y eso implica varias cosas. Una primera es lo que él llama a veces la tarea de la traducción frente al multiculturalismo, ese tolerante que de alguna manera tolera a los otros, pero los considera algo así como un mal menor. No tenemos más remedio que convivir, pero ¿qué le vamos a hacer? Una acción de la traducción. ¿Cómo podemos traducir entre culturas diversas determinadas maneras de ver el mundo que no siempre son compatibles y que a lo mejor incluyen conflictos entre ellos? En el texto de Epistemologías del Sur, que es un texto para mí precioso, justamente utiliza el sur como metáfora. Pensar desde el sur no es pensar desde el sur geográfico, es pensar desde el sur como metáfora de justamente aquellas culturas, aquellos pueblos que han sido sometidos y que en sus luchas de emancipación, dice él, encuentran nuevas palabras. Cuando traducimos estos textos nos encontramos con palabras que nos suenan raras. No solamente la madre tierra, que es un ejemplo bastante clásico, sino palabras como dignidad, como cuidado, como empoderamiento. A veces palabras que no sabemos cómo traducir, porque estamos esperando palabras grandes. Revolución, liberación. Y sin embargo nos encontramos con esas otras palabras, que son palabras que sin embargo resuenan en nosotras porque de alguna manera también afectan a esa capacidad de vivir, a esa capacidad de pensar el mundo, a esa capacidad de estar en el mundo que el capitalismo nos roba, inclusive a las culturas dominantes. Por tanto, para terminar, yo diría, Boaventura plantea como tres, pudiéramos decir, eslogans de su práctica teórica, recopilando un viejo lema althusseriano: desmercantilizar, democratizar, descolonizar. descolonizar, que es el que de alguna manera más nos interesa hoy, descolonizar tiene que ver con eso, desformar el pensamiento, ser capaces de escuchar voces que han sido minorizadas, eliminadas, silenciadas, no con la pretensión de que allí encontraremos un sustituto de esa verdad perdida, de una posmodernidad que no tiene horizonte ni valores, sino con el objetivo de ser capaces justamente de atender a eso que nos viene del sur y que nos interpela, porque nos obliga a desmontar nuestra cabeza y a justamente poner en cuestión esas palabras, esos discursos, esos términos, esas teorías que habíamos dado como verdaderas porque de alguna manera eran naturales en la cultura y en el pensamiento en que nos hemos formado. Bueno, pues ya le dejo la palabra. Yo espero que él lo explicará muchísimo más que yo y muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Montserrat, por estas generosas palabras de presentación. Yo hoy voy a intentar de contestar dos problemas. ¿Es posible pensar la cooperación cooperativamente? ¿Cómo contribuir cooperativamente para una transformación social emancipatoria? Y voy a empezar por la crisis europea. Las crisis tienen un papel aclarador. Las crisis tienen un papel de desestabilizar las rutinas conceptuales, desnaturalizar las evidencias, de desestabilizar o desacreditar las recetas. Entonces, yo quiero explorar un poco el valor de transparencia para el mundo que salta y resalta de la crisis europea. Porque me parece que el mundo se está quedando más transparente y que eso nos va a ayudar a pensar cómo salirmos juntos de una situación que me parece complicada. La primera aclaración que resulta de la crisis es que la flecha del tiempo está confusa. La flecha del tiempo iba, como ustedes saben, del subdesarrollo al desarrollo. El subdesarrollo era el estado originario y había un proceso, que es el proceso del progreso, que lleva al desarrollo. La crisis europea hace muy claramente que esta flecha esté un poco confusa porque parece que vamos en este momento del desarrollo al subdesarrollo. ¿Cómo pensar esta inversión? El subdesarrollo era transitorio, el desarrollo era definitivo. Pero si ahora estamos esperando ante un desarrollo que puede pasar a un subdesarrollo, ¿cuál es el estadio definitivo o cuál es el estado transitorio? Antes era claro poner la cuestión lo que viene después del desarrollo. Por supuesto, lo que viene después del subdesarrollo es el desarrollo. Y ahora, si estamos en un proceso que va del desarrollo al subdesarrollo, ¿qué viene después del subdesarrollo? Y estas preguntas, a mi juicio, desestabilizan muchos de nuestros pensamientos. Porque de hecho no me parece que tenga respuesta en la manera como vivimos ahora. Entonces hay una turbulencia muy grande y yo voy a intentar de alguna manera explicar algunas de las causas de esta turbulencia y intentar mirarlas desde fuera de Europa. Porque esto, esta confusión, la flecha del tiempo, que ya no sabe por dónde va. Se va para atrás, para adelante, si hay un retroceso civilizatorio, un progreso civilizatorio. Se va para el desarrollo, se va para el subdesarrollo. Todo esto, mirado desde fuera de Europa, es un déjà vu. Desde hace muchísimos años, los autores de África, de Asia y de América Latina han teorizado que las políticas del desarrollo producen subdesarrollo. Pero aquí eso nunca pasó, exactamente porque Europa tiene las soluciones y el mundo tiene los problemas. Y por eso esta posibilidad nunca ocurrió. Entonces, lo primero quizás que sale más contundente ante esta crisis, donde parece mirado y con una mirada desde fuera de Europa, que es un problema que otros países pasaron, los 90, de México a Brasil, a Indonesia, a Tanzania, todos los países que pasaron por tantos problemas semejantes, de estas recetas iguales del neoliberalismo, ¿no? Y encontraron una solución que, claro, hubo siempre una combinación entre desastre y desobediencia, las dos. Dependiendo de los países, Ecuador de una manera, Argentina de otra, Islandia de otra, Alemania 1957 de otra. Casi nada se recuerda de Alemania. Entonces lo que parece es que para ante todos estos problemas que parecen que no tienen solución en Europa, aquí hay una asfixia total de soluciones, llegamos a una conclusión contundente. Después de 5 siglos a enseñar el mundo, Europa no tiene mucho que enseñar. Y lo más trágico es que el colonialismo la hizo incapaz de aprender. Y por eso no es fácil para Europa aprender de la experiencia del mundo, porque sigue teniendo una actitud colonial que hace con que se desvalúe, que no se considere como adecuada ninguna solución que sale de fuera de Europa. Entonces, haber perdido la capacidad de aprender es quizás lo más trágico de nuestro tiempo. Vamos entonces a ver cómo podríamos, en esta situación, empezar a pensar la cooperación y de una manera descolonizadora. Por supuesto, el punto de partida es que como hay dos globalizaciones, lo he escrito mucho, la globalización hegemónica y la globalización contrahegemónica, desde abajo, la globalización de los movimientos sociales, el Foro Social Mundial, también hay dos cooperaciones, una hegemónica y otra contrahegemónica. Y cada uno de nosotros en nuestro trabajo sabe en qué tipo de cooperación se mueve. El problema es que para cooperarmos en lo que sea, partimos siempre de una comprensión del mundo. Esa comprensión del mundo danos un diagnóstico del mundo. Y de ese diagnóstico salen ideas para transformar el mundo. Vamos, pues, a iniciar por pensar cómo es la comprensión del mundo y el problema que nos levanta. El primer principio, a partir de lo que he defendido, las epistemologías del sur, y Montserrat lo ha mencionado, es que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Muchísimo más amplia. Sin embargo, es que la comprensión occidental del mundo sigue siendo protagónica en muchos dominios. Y por eso Él mismo ha definido lo que es cooperación. De cosas que podrían ser distintas y que son distintas, pero que quizás necesitaríamos de una traducción intercultural para entenderlas. Por ejemplo, cooperación es minga, en quechua o aymara. Cooperación es mutirão, en portugués. Cooperación es ubuntu, en la África Austral. Cooperación es swadeshi, concepto central de Gandhi, del hinduismo. Cooperación fue lo que hizo Cuba cuando colaboró con militares en la gran batalla de Cuito Canaval para garantizar la independencia de Angola y de Namibia. ¿Fue cooperación o no es cooperación? Cuando el pobre Che Guevara llega a Congo para ayudar a Mobutu, ¿fue cooperación? ¿Fue otra cosa? Entonces, el concepto de cooperación es selectivo. No hay ningún problema con eso. El problema es definir cuáles son los criterios de selectividad. Más, ¿quién los define? ¿Quién tiene poder para definir los criterios de la cooperación? Y si miramos este carácter, digamos, más hegemónico de la comprensión occidental del mundo, que está presente en mucha cooperación, quizás contrahegemónica, tiene las siguientes características. Y voy a nombrarlas rápidamente porque no tenemos tiempo para detallarlas. La primera, y ustedes van mirando que cada una de estas características es problemática fuera del mundo occidental, pero sigue siendo dominante. La primera es que el individuo es autónomo y su autonomía es conquistada en contra de la comunidad y la naturaleza. Miren los textos de la escuela de Frankfurt, está claramente, la autonomía del hombre es conquistada en relación por superación de esa animalidad, como le llama Adorno. Segundo, la polarización que ustedes ya han discutido acá entre la sociedad y la naturaleza, por supuesto. Tercero, una separación total entre inmanencia y trascendencia, lo que hace con que conceptos como espiritualidad se queden por de fuera de nuestros análisis. Cuarto, el tradicional como un obstáculo al moderno. Quinto, una confianza grande en que la ciencia puede resolver los problemas, nuestros problemas, y planificar la sociedad. Que da una concepción ingenierista de la vida, que es que todo lo que no va bien, los efectos perversos, las consecuencias malas, son productos de errores de cálculo que se pueden superar futuramente. Esta es una manera muy propia de nosotros pensarmos. Finalmente, la idea de las escalas. Nosotros dominamos y nos gusta, en esta concepción, privilegiamos la escala de los fenómenos globales y nacionales. Nacionales, el Estado-Nación, claro, ha sido la matriz de la modernidad. Y después valoramos el local desde que una narrativa global lo permita. Son las narrativas nacionales y globales que te abren espacio para el local, nunca al contrario. Entonces, finalmente, quizás, no gustaría de olvidarme, que es la producción, la productividad de la gente. Los gentes productivos que existen en nuestro mundo, Esa productividad tiene que ser mensurada cuantitativamente. Y además tiene que ser mensurada dentro de algunos límites muy claros, y esos límites son un dado ciclo de producción. No se calcula la productividad de la gente en varios ciclos de producción, en tiempos. Se mide por un dado ciclo de producción. Y finalmente, para esta concepción, los seres humanos son los seres vivientes, los que viven. O sea, los antepasados no hacen parte de la comunidad, porque no viven. Tampoco hacen parte de la comunidad de las generaciones futuras, porque no viven. Y esto tiene mucho que ver con la teoría de derechos humanos, que parte de una ecuación entre derechos y deberes. Nosotros concedemos derechos a quienes, de quien podemos exigir deberes. No podemos exigir deberes de los antepasados porque están muertos. Por eso no tiene derechos. Tampoco podemos exigir deberes de las generaciones futuras. Por eso tampoco tiene derechos. Si ustedes miran cada uno de estos presupuestos de la comprensión occidental del mundo, miran que es altamente problemático cuando mirado desde otras culturas. Podríamos ir uno por uno. No voy a hacerlo porque está aquí gente que viene de diferentes partes del mundo, que tiene ya contactos suficientes con diferentes partes del mundo, que de inmediato ve los límites de esta concepción. Los huecos, lo que llamo las ausencias, cómo se producen a través de lo que llamo la sociología de las ausencias. Tantas invisibilidades por estas concepciones. Entonces, si esta concepción tiene la arrogancia de ser universalista y por veces no se da cuenta del oxímoron, o sea, de la contradicción, como por ejemplo Adorno o Horkheimer, que dice el universalismo es europeo, una de dos, o es universal o es europeo. ¿Cómo es posible que eso haya sido siempre así, aceptado sin más? No nos podemos sorprender que visto desde África, el universalismo es un tribalismo occidental. Es un tribalismo europeo. Entonces, queda claro que si queremos actuar cooperativamente, tenemos que aceptar el principio que ya Montserrat mencionó de mi trabajo, que no hay justicia social global sin justicia cognitiva global. O sea, necesitamos de justicia epistémica, porque el protagonismo de la ciencia moderna y de la cultura occidental moderna ha producido un masivo epistemicidio, mucha muerte de conocimiento. Y las muertes de conocimiento nunca son solamente de conocimiento, son de gente, son de culturas, son de atmósferas sociales, culturales. Entonces, estas epistemologías del sur, que es rescatar los conocimientos a partir de las experiencias de los grupos sociales que han sufrido sistemáticamente las injusticias, exclusiones, discriminaciones del capitalismo y del colonialismo, ese es el sur antiimperial. Este rescate de estas epistemologías del sur nos puede, de alguna manera, orientar a salir para una cooperación que se tiene que basar en esta idea muy general, que esta comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental, y que por eso, si queremos actuar cooperativamente, tenemos que introducir dos elementos en nuestro análisis. Lo primero es lo que llama ecología de saberes. Hay diferentes saberes y diferentes maneras de sentir la vida, diferentes formas de racionalidad, diferentes saberes que no son todos iguales, son algunos inconmensurables, tienen validez distinta para cosas distintas. Como costumbro decir, si yo quiero ir a la luna, necesito de conocimiento científico. Si yo quiero preservar la biodiversidad, yo necesito de conocimiento indígena. Entonces yo tengo que decidir cuáles son mis prioridades. Por detrás de una epistemología hay siempre una política y una ética. Y esto me parece que es fundamental. Pero esas ecologías de saberes son saberes que tienen problemas porque vienen de diferentes contextos culturales, no son inmediatamente inteligibles. Hay que hacer traducción intercultural. ¿El socialismo occidental es lo mismo que dignidad en la cultura indígena? ¿O la autodeterminación? Si no es lo mismo, ¿tiene afinidades electivas? Como diría Wittgenstein. Hay que buscar a través de traducción intercultural. Para traducir interculturalmente es necesario descolonizar las ciencias sociales en particular. Grandes hombres, hubo mujeres también, pero aquí estos hombres son los que me salen más fuertes. Quizás aquí es mi... No quiero hacer una autocrítica ahora aquí, pero debería hacerlo, porque los hombres que me salen son Gandhi, Fanon y Nkrumah. Son los tres grandes que han mostrado que la independencia de los países no iba a conducir a la autodeterminación. Las independencias podrían seguir las formas de colonialismo sobre otra forma. El neocolonialismo de que habla Nkrumah muy temprano, los 60. Lo mismo Fanon, que estamos celebramos el año pasado, los 50 años de los condenados a la tierra. Y antes de todos, Gandhi, In Swaraj, 1908. Miren ese libro, que es un libro fabuloso para mostrar cómo realmente de las independencias van a seguirse relaciones neocoloniales. Y estas relaciones neocoloniales están en nuestra ciencia, están en nuestras universidades, están en nuestras maneras de estudiar y de pensar las cosas. Y ese que es el problema. Porque hay un lavado del colonialismo dentro de las universidades. Un blanqueamiento, si quieren. Porque nosotros seguimos diciendo a nuestros alumnos que la primera universidad fue la Universidad de Bolonia. Obviamente que no, fue la Universidad de Timbuktu, en Mali. Nosotros seguimos enseñando a nuestros alumnos que la filosofía griega nace en Grecia y que no tiene nada que ver con el resto. Mentira. Viene de África y de Persia. Y no se entiende la filosofía griega. Se inicia además, la filosofía griega es la base de la cultura europea desde mediados del siglo XIX. Solamente. Se puede casi decir que es de 1848, dos artículos publicados que establecieron esa genealogía que hasta entonces era altamente problemática. Nuestros estudiantes vienen de América Latina y salen de nuestras universidades sin saber la palabra Abya-Yala. Tampoco saben que antes de los portugueses y los ibéricos, los españoles, digo, otros pueblos estuvieron en América Latina. No se quedaron. ¿Quién sabe que Cheng Hu estuvo décadas antes en América Latina, en la del Pacífico? No se quedó, pero estuvo ahí antes que los portugueses y los españoles. Seguimos recibiendo nuestros estudiantes chinos, indianos, y seguimos en nuestras clases de sociología enseñando a ellos que lo excepcionalismo de la Europa fue la revolución industrial. ¿Cómo explicar a nuestros alumnos chinos? Yo los enseño realmente en los Estados Unidos, pero les digo, claro, que hasta 1830 el comercio mundial era dominado por China. Nuestros reyes aquí, todas sus vestimentas, todos sus objetos venían de China. ¿Lo que pasó? ¿Alguien se puede sorprender que ahora la China esté de nuevo dominando el mundo? Entre 1830 y 2011 no es así tanto tiempo. Seguimos en nuestros cursos enseñando a que los fundadores de la sociología son Karl Marx, los mejores incluyen este, los peores solamente Max Weber, Durkheim y Kant, pero olvidamos que el mejor, quizás antes de todos, es Ibn Khaldun, siglo XIV, nacido en Tunisia, lo que es ahora Tunisia, claro, y un entendimiento de las sociedades de su tiempo, musulmanas y no musulmanas, quizás más rico de que todo. Todo esto nos permite ver que hay una historia universal mucho más allá de la historia universal del Occidente. Y esto es difícil, pero es fundamental tenerlo en mente para que podamos no desperdiciar experiencia, que es otro concepto fundamental de mi trabajo. Es como se desperdicia experiencia social. Y ustedes que trabajan en cooperación, me digan si muchas veces en vuestro trabajo no desperdiciaron experiencia que está en el terreno. Porque esa experiencia no entra dentro de los términos de referencia. Esa experiencia sale de fuera de los conceptos. Esa experiencia no tiene las mismas guidelines que ustedes llevan preparadas. ¿Y cuánto reduccionismo? Por veces con las mejores intenciones revolucionarias, solidarias, se cometen exactamente por eso. Entonces, en la segunda parte, voy a intentar de ver cómo podemos transformar cooperativamente el mundo después de esta primera diagnóstico y comprensión. La cooperación tiene un pecado original, que es la palabra desarrollo. Nunca en tiempos modernos se inventó un concepto, después del concepto de salvaje, que haya puesto tanta gente fuera de la historia. ¿Cómo es posible que hayamos aceptado un concepto que pone fuera de la historia o en el lado errado de la historia más de 4/5 de la población del mundo? Cuando se crea el concepto de desarrollo, unos pocos países, Europa, Norteamérica, son desarrollados. El resto es subdesarrollado. Y son subdesarrollados en todo. El concepto, como saben, tiene una raíz economicista, económica. Pero no son subdesarrollados solamente en la economía, son subdesarrollados en la cultura, en las instituciones, en las leyes, en las maneras de gobierno. Donde ocurre una cosa que, vista desde allá, es absolutamente extraña. Es que los países subdesarrollados no pueden ser más desarrollados que los desarrollados en ningún aspecto. Son subdesarrollados, punto. Y esta ha sido la lógica que ha dominado mucha de la cooperación. Entonces, claro, hay los que piensan que los pecados originales no se pueden redimir. Yo pienso que cooperación puede absolverse del pecado original, pero no puede absolverse del pecado original si mantiene el concepto de desarrollo. Y por eso propongo que para salvar la posibilidad de transformación cooperativa en el mundo, debemos eliminar el concepto de desarrollo y sustituirlo por el concepto de autodeterminación. Un concepto clave en las luchas anticoloniales, un concepto clave en los pueblos indígenas de hoy, un concepto clave mucho del pensamiento crítico en África. Mi querido colega Issa Shivji, en Tanzania, ha escrito textos fabulosos sobre ese tema. Entonces, autodeterminación, porque al contrario del desarrollo, los términos de referencia de la ayuda nunca pueden ser establecidos desde fuera. Es desde dentro. Y claro, cooperación es para ayudar las condiciones que permitan la autodeterminación, por supuesto. Pero quien las define son los pueblos. No es fácil, pero esta es la única manera de rescatar en el mundo la idea de cooperación. Y hay condiciones favorables para eso. Yo voy a mencionar las condiciones que me parecen más favorables a este entendimiento en este momento. Son las siguientes. Y por eso empecé por la crisis europea. Es que con la crisis del mundo desarrollado, de los Estados Unidos, de América, de Europa, lo que tenemos hoy es una gran transparencia del mundo, como decía, y por eso muchos de los problemas que el mundo sufre hoy son semejantes, no son los mismos. No vamos ahora a decir que no hay países que están mejor y otros que están peor. No, claro que no. El problema es que en todos los países estamos observando la emergencia de los mismos fenómenos. Quizás con una virulencia, con una contundencia distinta, pero los vamos mirando. Yo acabo de llegar de un viaje de casi 15 días en México y les puedo decir que estoy cada vez más fortalecido en esta manera de ver las cosas. Entonces, hay realmente algunas ocurrencias y algunos acontecimientos que nos muestran que hay una más grande comunalidad entre los problemas que los países sufren hoy en día. Yo voy a indicar 7 de las convergencias, pero antes de eso, las 7 son todas ellas alrededor de algunos temas que me parecen los más dominantes de nuestro tiempo. Vivimos un tiempo de neoliberalismo disciplinador, donde lo que parece dominar es una cultura de muerte. En varios aspectos de nuestras vidas y nuestros países, vivimos hoy una cultura de muerte que entra dentro del corazón mismo de la sociabilidad y de la subjetividad. Cultura de muerte no simplemente de las culturas, sino también de la vida, de las expectativas, de las aspiraciones, de la esperanza. La idea que entramos en un mundo en espera, pero sin esperanza. Y este neoliberalismo disciplinador tiene estos rasgos generales. El primero, una transferencia de las responsabilidades colectivas y los problemas colectivos para culpas individuales y problemas individuales. Cada vez más miramos en el mundo, y no solamente en el norte, esta idea. Hay que promover la autonomía de los individuos. La autonomía empresarial, la autonomía de vida. Pero al mismo tiempo que promovemos la autonomía, eliminamos las condiciones que la hacen posible. Promovemos la libertad, pero destruimos las condiciones que permiten el ejercicio de la libertad. Eso se ve en diferentes países, en diferentes contextos. El contractualismo colectivo del contrato social que ustedes enseñaron, aprendieron en la escuela, está siendo sustituido por el contractualismo individual. En las relaciones laborales, eso es muy claro. Claro, el contrato individual entre dos personas de poder tan distinto, social, cría lo que llamo el individualismo autoritario. Es donde estamos. Y ahí, con la caída, ustedes tienen eso en algunos de mis textos, es como el estado de la naturaleza avanza sobre la sociedad civil. El estado de la naturaleza no ha desaparecido con la sociedad civil, al contrario de que pensaban Locke, Hobbes o Rousseau. Ha coexistido siempre en las colonias. Y ahora quizás vemos que hay más gente en estado de naturaleza, gente que es ciudadano pero no tiene ninguna condición de ejercer derechos. Y por eso es un subciudadano. Y por eso no está en estado de sociedad civil, sino en estado de naturaleza. Y eso nos da la idea de que vivimos en sociedades que son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. La violencia entra dentro de las relaciones sociales en nuestros países, cada vez más. El concepto benévolo de las Naciones Unidas de seguridad humana se está transformando en seguridad nacional. A la vez de bienestar, vigilancia. A la vez de cuidado, control. Y esto, por veces, nos da la idea que misma, y para nosotros eso es importante, que quizás la distinción entre países ricos y países pobres está siendo superada por una otra. Países con individuos más ricos, con un número más grande de países más ricos y países con un número menos grande de ricos. No son países ricos, son países de individuos ricos. Y todos con muchos pobres. 97% contra 1%. Esto no es un slogan que surgió en Bangladesh, surgió en Nueva York. Entonces, esto me parece ser que está emergiendo un totalitarismo gradual, que es el otro lado de la democracia de baja intensidad. Ante esto, me parece entonces que sería interesante analizar un poco más las siete amenazas y ver cómo el conocimiento que nos permite identificar no es quizás suficiente para nos hacer salir de estas amenazas. Necesitamos aquí el conocimiento que nos ha traído hasta aquí, no es lo mismo que nos puede llevar desde aquí a un lugar de alguna felicidad y emancipación social. Las siete amenazas, voy a ser breve porque ya están tiempo adelantado, son las siguientes. Son siete, voy a ser rápido. Y ustedes van a mirar como todo es déjà vu para algunos de ustedes. Primero, desorganización del Estado. El Estado moderno, con sus características obviamente racionales, coloniales, modernas, monoculturales, Estado-nación, monocultural, siempre, ha sido una manera de, dentro de las sociedades metropolitanas, de promover interacciones no mercantiles entre la gente. O sea, si estoy enfermo, una de dos, o tengo plata para ir al médico o no tengo plata. Y si no tengo plata, me muero. Si hay un servicio nacional de salud, entonces yo sí, soy pobre, pero puedo ir al médico. Entonces hay una interacción no mercantil, que son los servicios públicos, que son las políticas sociales. El Estado, en la religión, en las sociedades metropolitanas, fue el gran agente de crear interacciones mercantiles. ¿Cómo lo hice? A través de los impuestos, de la tributación. Creándolo, como Montserrat decía, una cierta compatibilidad entre democracia y capitalismo. Lo que está pasando hoy, lo vemos en Europa de una manera muy clara, es que la base de la acción del Estado está pasando de los impuestos para los préstamos, para el crédito. Los estados no pueden cobrar impuestos, pero pueden pedir plata en los mercados internacionales. Y financian sus políticas a través de créditos. Pero aquí hay una diferencia total. En los impuestos, el Estado es soberano. Y además, recoge el dinero dentro del país. En los créditos, en los préstamos, tiene que ir al mercado internacional y ahí no es soberano. Mismo, miren la caricatura cuando se habla de deuda soberana. ¿Qué es eso? Es la deuda de falta de soberanía, por supuesto. Entonces, estos cambios han socavado totalmente las bases del Estado y el Estado hoy presenta exactamente lo opuesto. Es el Estado que de alguna manera está transformando relaciones, interacciones no mercantiles en relaciones mercantiles. Las privatizaciones, por supuesto, la corrupción, que es otra forma de privatización del Estado. Y por eso vemos que este Estado es un Estado que se está desorganizando de una manera muy, muy clara. Claro, como digo, está un déjà vu. ¿Qué hizo el colonialismo? La primera cosa que el colonialismo hizo fue desorganizar los estados que existían en África y en América Latina. Nos crearon la idea que no había organización política en África y en América Latina. Claro que había. Lo primero fue necesario fue desorganizar para imponer el Estado colonial. De alguna manera pasamos hoy por una cierta forma de desorganización del Estado aquí en las regiones metropolitanas. La Europa de hoy está gobernada por virreyes. Todos la misma empresa majestática, Goldman Sachs. Primer ministro de Grecia, primer ministro de Italia, presidente del Banco Central Europeo, presidente de los procesos de privatizaciones en Portugal. Todos ex funcionarios de la Goldman Sachs. 147 empresas del mundo gobiernan 40% del mercado mundial, de las cuales 20 son las dominantes. Y todas son con sede en los Estados Unidos. Esto para desmentir claramente las tesis de Tony Negri y otros que piensan que no hay imperialismo. Que lo hay, hay. Entonces, yo pienso que esta desorganización de Estado es realmente una amenaza y que ahora en diferentes países tiene diferentes tipos. Por ejemplo, el capitalismo extractivista que está desorganizando el Estado en América Latina y en África. El land grabbing, la compra masiva de tierras que está ocurriendo en África, en América Latina y en Asia. Una empresa sudafricana o surcoreana, Daewoo, quiso comprar 1.300.000 hectáreas de tierra en Madagascar. Las compras de tierra de China, de Kuwait, Corea del Sur, en África. ¿Qué es esto? Nuevo colonialismo. ¿Por qué es colonialismo de ocupación? Con la permisión de los estados que las autorizan, pero claro, estados que se desorganizan de esa manera. Los mismos estados están hoy, debido a fuerzas internacionales, a ser desorganizados de una manera brutal. Y hay instrumentos globales que son organizados para destruir la capacidad, los criterios éticos de acción política. Hay criterios éticos que llamamos por veces derechos humanos, pero hay que crear condiciones para rebajarlos, para que no se cumplan, para que se baje el criterio ético de acción política. Tres grandes dispositivos han sido utilizados para bajar el nivel ético de la política. La lucha contra el comunismo, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico. Las tres luchas son organizadas para bajar los criterios éticos de la política, para permitir atrocidades, para permitir las más groseras violaciones de los derechos humanos, para crear un estado de excepción no declarado. La segunda amenaza es el vaciamiento de la democracia. Democracia vacía de contenidos democráticos y controladas por antidemócratas. Eso de alguna manera está ocurriendo en todo el mundo y no solamente en el norte, no solamente en el sur. Nunca estoy diciendo que es la misma cosa. Estoy diciendo que hay trends, hay tendencias y hay que mirar cómo ellas se van distribuyendo por el mundo. Pero lo que vemos en general es que en la teoría liberal es muy claro que hay dos mercados, el mercado político y el mercado económico. El mercado político es el mercado de los valores que no tienen precio, que no tienen precio. Son las opciones, son las ideologías. Yo soy de izquierda, tú eres de derecha, cada uno no se trueca. Y el mercado económico son los mercados de los valores que tienen precio y se compra y se vende. Lo que pasó en los últimos 30 años fue que el mercado económico se fusionó con el mercado político. Y hoy en día todos los valores se compran y todos los valores se venden. Y si no se compra más es porque no hay quien compre, si no se vende más es porque no hay quien compre. O sea, este fusionar de los dos mercados está destruyendo la democracia de una manera muy, muy radical. Y lo destruye, obviamente, también a través de estos estados de emergencias. En este momento Europa es una Europa con la democracia suspensa. La Constitución está suspensa. Las garantías de los individuos están suspensas. Y nada lo ha declarado ningún tribunal constitucional. Lo ha declarado. Entonces los blancos de estos estados de emergencia ya no son los terroristas, ya no son los migrantes sin papeles, son los ciudadanos comunes, son estos jóvenes que han hecho todo que la sociedad les ha mandado hacer. Ser, ir a la escuela, ser buenos estudiantes, sacar sus diplomas, ser los mejores en su clase y al final no hay futuro para ellos. Este es el blanco de la destrucción democrática. Y por eso estamos entrando en un periodo post-institucional. Ese es un tema de una charla que el lunes voy a dar en la Carlos III, que se llama la teoría sociojurídica de la indignación. Porque yo pienso que hay que teorizar estos momentos nuevos en que estamos entrando. Entonces, lo que veo, por eso que les decía, es que en estas condiciones de vaciamiento democrático, estamos en una democracia con partidos, pero de hecho es postpartido. Porque realmente los partidos se acasan, no se distinguen. La tercera amenaza, muy brevemente, es la destrucción de la naturaleza. No voy a entrar por ahí, porque es tan clara para ustedes lo que está pasando. Yo vengo, estuve al inicio del año en Porto Alegre, preparando la Río Más 20, contribuyendo con otros para la Río Más 20, que se va a realizar la reunión de las Naciones Unidas en junio, en Río de Janeiro. Y el máximo de conciencia posible de esto, de la organización, va a ser la economía verde. Para mí, el capitalismo, lo entiendo el capitalismo verde, no lo puede imaginar verde más allá de los billetes de dólar. Y por eso, a pesar de esto, es la fantasía que está por detrás de las Naciones Unidas para junio más bien. Nuestras opciones, lo he escrito, circula por ahí, nuestras opciones para la cúpula de los pueblos. Desvaluación del trabajo es la cuarta amenaza que está ocurriendo en todas partes del mundo también, de maneras distintas. No la voy a detallar, pero es muy importante saber que realmente se creó, el trabajo es hoy un recurso natural, pero no hay un mercado global de trabajo. Y por eso las empresas pueden crear las nuevas formas de proletariado, que son tres, el precariado, el ciberiado y el pobreariado. Son los trabajadores que trabajan, pero se quedan pobres por debajo de la línea de pobreza. Entonces, si estamos, y los jóvenes sobre todo, están asistiendo a un colapso total de las distinciones, por ejemplo, entre trabajo pagado y trabajo no pagado. Los ciberiados que trabajan en su casa, ¿dónde está el trabajo pagado? ¿Dónde está el trabajo no pagado? ¿Dónde está el trabajo libre que se distingue del otro trabajo? Hay un colapso en las distinciones sobre las cuales se construyeron todos los derechos. Y por eso el trabajo deja de ser un instrumento de acceso a la ciudadanía, como lo fue antes, porque no tiene exactamente derechos. La quinta amenaza es la mercantilización del conocimiento. Por todas partes estamos asistiendo, mismo el conocimiento cooperativo muchas veces es mercantilizado, con patentes, con derechos de propiedad intelectual. Nuestro conocimiento fue durante mucho tiempo transnacional. Las universidades, por ejemplo, mismo europeas, y las árabes también, los profesores iban de una a otra. Los profesores de mi universidad de Coimbra enseñaban en Salamanca, enseñaban en París, enseñaban en Bolonia, enseñaban en todas las universidades. Pero hoy estamos asistiendo a un otro tipo de transnacionalización, que es la transnacionalización mercantil, la creación de universidades globales, que el Banco Mundial ha devastado África con su política universitaria. O sea, con su prohibición que los africanos tengan una política universitaria. El Banco Mundial les ha dicho, ustedes no deben invertir en universidades, deben invertir en enseño primario y mediano, y claro, deben comprar por franquicia los cursos universitarios a las universidades globales. Así fue la destrucción de la Universidad de África, que se está reconstruyendo con muchas dificultades. Cuando nosotros sabemos cuánto íbamos a aprender a la Universidad de Makerere, o Dar es Salaam, o Cairo, cuánto podríamos aprender en esas universidades. Todo destruido por una política de mercantilización del conocimiento. Tiene muchos otros aspectos que tengo en el texto que está a punto de ser publicado, es un texto, un capítulo de un libro que va a salir reciente, ustedes después pueden mirar con detalle. La sexta amenaza, que es muy fuerte también, y ocurre en el norte y en el sur, quizás en el sur más que en el norte, pero aquí también, es la criminalización de la protesta social. Se está destruyendo la criminalización de la protesta social vía la criminalización. ¿Cómo? Tenemos en Chile y en Perú, y ahora también, lamentablemente, en Ecuador, centenares de líderes indígenas enjuiciados por terrorismo. ¿Qué hicieron? Bloquearon carreteras para no dejar pasar las madereras, las empresas de minería, para entrar en sus territorios sagrados. Y por eso son terroristas. Y por eso tienen reglas muy duras, mismo de acceso a abogados y derechos de defensa limitados. Hay una manipulación del miedo que está impidiendo las alternativas progresistas de nuestra sociedad. Porque los ciudadanos atomizados, los que se organizan, son criminalizados. Los que no se organizan, están atemorizados, están intimidados, están vulnerados en nuestras sociedades, tienen miedo. ¿Y qué quieren más? Quieren ser vigilados. Quieren más policías. Quieren más cárceles. Quiere más cámaras de vigilancia, porque eso es la única seguridad humana que de humana nada tiene que le están ofreciendo. Finalmente, la recolonización de la diferencia. El colonialismo está regresando sobre muchas formas. No es simplemente el racismo, la xenofobia, son las ciencias sociales de que hablé, son las ocupaciones coloniales, de Israel en Palestina, de Irak, de Afganistán, es el landgrabbing en África. Todo esto son formas más de colonialismo, pero, y por eso es que el mundo es más transparente, porque hay colonialismo interno en Europa. Ustedes no entienden lo que está pasando en Europa. Y las actitudes de, sobre todo de Alemania en relación a Grecia o a Portugal o a España, sin colonialismo interno. Es una visión colonial. En un libro que escribí, que está en portugués, lamentablemente, no está en español, yo muestro que desde el siglo XVIII, las mismas referencias a los latinos por parte de los misioneros alemanes que venían al sur. Nosotros aquí en el sur, los latinos, somos lascivos, perezosos, nos gusta el sexo, nos gusta la buena vida, no somos muy productivos. O sea, en el siglo XVIII, Alemania decía de los portugueses y de los españoles lo que nosotros decíamos de los africanos y de los latinoamericanos, los indígenas. Y eso lo escribí en un texto que se llama Próspero, entre Próspero y Calibán, y que está producido en inglés, español, ustedes lo pueden leer. Pero es para ver que este colonialismo no viene de ahora. Y no se entiende, esto no es simplemente cuestiones económicas, puras y duras. Es colonialismo interno dentro de Europa. Y claro, nosotros es como cajas, las muñecas rusas. Nosotros, colonialistas, por supuesto, en relación a nuestras minorías árabes aquí en Europa. Aquí en España, en Portugal, los afrodescendientes, los indígenas, los árabes. Somos víctimas de colonialismo y somos colonialistas. Esto es la recolonización de la diferencia. Entonces, en conclusión, estas son las amenazas, estos son los desafíos. Necesitamos un otro tipo de conocimiento que les propongo, que sea las epistemologías del sur. Esa exige que realmente se elimine el concepto de desarrollo y se sustituya por el concepto de autodeterminación. Segundo, son necesarios articular dos luchas que hasta ahora se quedaron separadas y eso es lo más difícil para nosotros. Hay que juntar la lucha anticapitalista con la lucha anticolonial. Dos tipos de lucha que no se reunieron por razones que detallan el texto y ahora no puedo, obviamente, detallar. Y es por eso que las palabras son de descolonizar, desmercantilizar, descolonizar en la lucha anticolonial, desmercantilizar, que es la única forma hoy en día de luchar en contra del capitalismo, y democratizar, que es para permitir que estas dos luchas se junten a través de nuevas formas de articulación de movimientos, de organizaciones en el sur, que nosotros intentamos en el Foro Social Mundial y que hay que seguir, exactamente como formas de articulación horizontal, no neocolonial, que nos permita seguir un poco más adelante. Y eso, con estos conocimientos y con estas formas de articulación, yo pienso que nos queda claro al final que realmente las epistemologías del norte y el hecho que dividimos el mundo de una manera que solamente favoreció a un pequeño grupo de personas dentro del mundo, nos ha creado esta idea de que hoy, en un momento de crisis epistemológica, política, financiera, lo que sea, nos da la idea de que no tenemos alternativas. Y lo que he intentado demostrar en esta charla es que no necesitamos de alternativas, necesitamos de un pensamiento alternativo de alternativas. Muchas gracias. Que vamos a hacer un pequeño break, nos tomamos un café y luego venimos al coloquio. ¿Y a qué hora venimos? Pues yo creo que con 20 minutos tenemos suficiente. Vale, como menos 5 por ahí. Yo tengo menos 25. Me he echado el tiempo, sí. A menos 5 estamos aquí. A menos 5 estamos, todos como somos muy responsables estamos aquí a menos 5, ocupando los mismos espacios que tenemos aquí. Hola. Hola. Oh, thank you very much. Oh, thank you from the Philippines. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bueno, encantado. Hola, ¿cómo estás? Me iba a levantar y hacer la ola, pero me ha parecido demasiado. Qué bueno. Este es un regalo que me ha dejado este amigo que se llama José Ramón. Él tiene un grupo que se llama Red Ríos y hace estudios críticos sobre la cooperación. Esta es su tarjeta, este es su correo electrónico. Muy bien. Y esta es la revista que hace. Estos son los dos últimos números. Bueno, ¿puedo regalar? Efectivamente. Entonces, lo que me ha pedido es una revista iberoamericana, ¿no? O sea, portugués, español, tiene intención de... No sé si tiene algún artículo, porque a mí me la acaba de dar. Muy bien. Dicho, oye, me tengo que ir. Muy bien, entonces, muchas gracias. Dice que también quiere, con su grupo, bueno, enviársela regularmente y que ustedes les envíen la suya. Muy bien, vale, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y luego, yo, bueno, soy estudiante de periodismo, el año pasado hice la tesina con Gonzalo Abril. Sí, bueno, aunque no ejerzo. Estoy estudiando. Bueno, estoy más de ese rollo que ha dicho de ciberiado. Ciberiado. Sí. No, porque el precariado... Estamos en un